La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. Continúo en compañía del doctor Marco Antonio Vargas. Él es médico, microbiólogo del Hospital Calderón Guardia, y nos está hablando respecto a lo que se hace en un laboratorio clínico y cómo nosotros podemos prepararnos para que esas pruebas sean exitosas. Muy buenos días, doctor Vargas. Buenos días. Bueno, doctor, nos imaginamos que hay muchos exámenes que son comunes y que son de alto volumen, pero también hay algunos que son muy especializados. De estos, me gustaría que usted nos contara cómo se debe preparar las personas cuando los exámenes no son tan comunes. Bueno, hay algunos exámenes de laboratorio, como los exámenes hormonales, como los exámenes de bacteriológicos, en los cuales se requiere algunas indicaciones especiales para los pacientes. Asimismo, también los exámenes para evaluar la fertilidad en el varón, sobre todo como son los espermogramas, en los cuales el paciente debe recibir una instrucción especial. De manera que es importante que el paciente se presente al laboratorio clínico antes de estos exámenes para que reciba las instrucciones. Por ejemplo, si un paciente tiene que ser analizado por algún problema de hongos en su piel, o ya sea en los pies o en las uñas, generalmente hay varias indicaciones. Nosotros a los pacientes les suministramos una hojita con indicaciones para cómo debe presentarse ante los exámenes de bacteriología. En el caso de los exámenes de micología, que son los que me refiero para hongos, el paciente se le instruye a que debe suspender cualquier tipo de medicamento que esté usando, como pomadas, por ejemplo, durante por lo menos una semana o más, para que el diagnóstico que se va a realizar pueda ser exitoso. Me refiero más detalladamente, si el paciente se presenta habiendo usado cremas antihongos, puede ser que el examen salga negativo, porque la misma crema tiende a inhibir el crecimiento de los hongos en los medios de cultivo que utilizamos para el diagnóstico. De manera que es muy importante que el paciente se presente sin usar estas cremas durante algún periodo, que generalmente se instruye de 1 a 2 semanas, para que a la hora de hacer los cultivos esto no tenga un efecto negativo. También se le indica no usar talcos o polvos o cremas humectantes, porque también interfieren en el examen. No debe recortarse, en el caso de un hongo en las uñas, no debe recortarse las uñas, porque en esa acción podría eliminar algún hongo que está en una uña y podría fallar el diagnóstico del laboratorio. Entonces, generalmente estas son indicaciones detalladas que se le dan a los pacientes para que se presenten para ese tipo de exámenes, que son particulares. Igualmente, en el caso del espermograma, hay unas indicaciones especiales que se le dan a los pacientes. En el caso de ciertas hormonas que se analizan, también se le pide al paciente ciertas especificaciones, sobre todo la hora a la que debe presentarse. Hay hormonas que se analizan, por ejemplo, a las 8 de la mañana, otras se analizan a las 10 de la mañana. Y estas indicaciones son importantes para que el examen sea valedero, es decir, que tenga confiabilidad su resultado para el diagnóstico que se requiere. También a veces pasa, doctor, que le dicen que, por ejemplo, que el ayuno debe ser de 12 horas, pero antes de esas 12 horas están, por ejemplo, en una fiesta consumiendo muchos dulces, muchos productos, aunque están fuera de las 12 horas, pero que están excediéndose. Es correcto, sí. Aunque se le pide al paciente no ocultar, digamos, el tipo de dieta que lleva, tampoco es aconsejable que el paciente caiga en ciertos excesos, por ejemplo, ingesta de alcohol, comidas muy grasosas previas a una prueba de examen de laboratorio, ingesta de chocolates o de cualquier postre, porque esto también podría influir negativamente sobre los resultados. Muchas gracias al doctor Marco Antonio Vargas. A ustedes les esperamos mañana, si Dios quiere, a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.